¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, queridos oyentes de este podcast llamado La Manija, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Acá no me encuentro solo una vez más, sino que me encuentro con mi querida compañera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá estamos de vuelta, otra tarde de grabación, otro día de grabación. Estamos muy contentos, particularmente igual hoy estamos más que contentos porque tuvimos una experiencia muy linda. Como sabrán, se estrenó The Force Awakens, el esperado episodio 7 de Star Wars, y ya todos los integrantes del podcast fuimos a verlo y estamos muy, muy contentos. Obviamente no vamos a spoilear nada, pero les vamos a transmitir esta alegría y emoción que tenemos con respecto a este hermoso episodio. Así es, estamos muy contentos y es una semana más, la última. Creo que Javi no está con nosotros por temas de que está trabajando, está siendo esclavo por Papá Noel. Lo está esclavizando un señor gordo vestido de rojo. Así es. Pero bueno, como dijo Juli, se estrenó The First Awakens, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Sí. Y también en esta época del año, este es el último podcast del año que vamos a tener. Y ya les avisamos que la semana que viene no va a salir nuevo por razones de que es una fecha media complicada. Pero al ser, digamos, el último podcast, se viene fin de año, fiestas, Navidad, Año Nuevo, balance. Así que vamos a hacer un poquito de eso en este programa con Juli, ¿no? Y para empezar, ¿por qué no? Se me ocurrió hacer una especie de mini especial de Navidad, comentando claro, dos películas de Navidad que nosotros por ahí muchos vemos. Y qué mejor, empezando yo, de hablar de Navidad, que uno se le ocurre Navidad, pone el Canal 13 o Canal Telefe, ¿y qué película están dando? Mi Pobre Angelito es un gran clásico. Película, todos nos sabemos de memoria esa película. Es un clásico que nunca te aburrís de ver. Siempre no. Es como Navidad y tenés necesidad de verla para enterarte de que se viene fin de año. Totalmente. O sea, vos la ves y te enterás. No, es una película de 1990, dirigida por Chris Columbus, veníamos hablando con Juli de que ese director medio desapareció y se puso a hacer otro tipo de películas, ¿no? Que también dirigió las primeras dos películas de la saga Harry Potter, ¿no? Entre otras. No, es una película que es media rara, ¿no? ¿Qué clase de familia se olvida uno su hijo? Uno lo analiza, sí, después de grande esa película y le encuentra cosas. Es como cuando te pasa lo mismo con Juego de Gemelas. Es una película, sí, que la veías, mira qué copada, y de repente ves que tenés dos padres totalmente cínicos y perversos que deciden separar hermanas y decirle no comentarles que tienen hermanos. Sí, es como... Pasa algo con Kevin. O sea, es como muy ajena a la realidad, yo creo. Con Kevin pasa algo parecido. No podés olvidarte a tu hijo en tu casa. No importa cuántos hijos tengas, no podés olvidarte a un chico en tu casa. Y además está protagonizada por Macaulay Culkin, un chico que después tuvo muchos problemas, ¿no? Porque lo encontraron vendiendo drogas. Sí. Igual porque los padres también lo explotaron. Tal vez podemos hacer entonces una analogía con películas traumáticas con respecto a la infancia, porque a Lindsay Lohan le pasó mismo. A Lindsay Lohan le pasó. Tal vez haya algo parecido. Películas con una trama traumática le arruinan la vida a los jóvenes actores. Sí. Con potencial, además, ¿no? Claro. Bueno, esta película, mucho... Para hablar, la historia la conocen, es un chico de 8 años, hincha huevos, porque es súper rompebola en la casa, una familia súper numerosa, es los McAllister. Los McAllister. ¿No? Que se están por ir de vacaciones a Francia, a París. ¿No? Y él, que llegó pesado, lo mandan a dormir al alcohol por portarse al balcón, iba a decir. Al sótano. Abajo, el ático general. El ático está arriba, no. Arquitectura marzo, pero bueno. Bueno, no lo mandan a dormir al ático y se olvidan de despertarlo. No le suena el despertador, claro, y como se quedan dormidos, como siempre. Se quedan todos dormidos, estaban apurados, contaron cabezas y contaron la cabeza del vecino y se van. Y bueno, y él se queda solo y es muy contento porque el día anterior se había peleado con la madre y dice: quiero despertarme que ninguno esté en casa. Deseaba no tener familia desaparecer a mi familia. Deseado eso. Sí. A todos nos sobre todo cuando éramos chiquitos. Sí, sí, ahora ya no tanto. Ahora ya no. ¿No? Y me hace acordar también una película re tonta de Nickelodeon, de Jimmy Neutron, que pasa lo mismo. Sí. Que es casi lo mismo, que se secuestran a los extraterrestres. Pero bueno, volviendo a la película, él se queda y lo empiezan a seguir dos tipos, dos ladrones. Lo gracioso es que estos ladrones mojados, o sea, sí, muy sí, gracioso sí. Además, el nombre de su marca era dejar las canillas de las casas que robaban abiertas. Sí, inundar la casa. Ridículo, totalmente ridículo. Pero además la obsesión que tenían con esa casa. Estaban obsesionados con esta casa es el premio gordo. Y era una casa más del vecindario. Era un vecindario con casas grandes. Claro. O sea, era clase media alta, el vecindario y el suburbio de la ciudad. Y están obsesionados con esa casa. Ajá. A la primera que te hace un pibe eso, te vas. No volvés a robar la casa. Ellos están obsesionados. Y que bueno, entran más o menos. Y él los espera con una sorpresa, ¿no? Increíble la capacidad. Todas esas trampas. El pibe, un experto en ingeniería, en robótica, en todo. Kevin era un erudito. Sí. Claro. Y la verdad que la pasan muy mal. Un toque sádico igual, Kevin, porque hacerle todas esas cosas. Sí. Hay que ponerse a pensar. Pero también es un le voy a prender fuego. Por ahí no sabe que. Le voy a quemar la mano con el picaporte. Y a todo esto los padres se habían llegado a París y la madre se da cuenta en el avión. En el avión que dice, nos olvidamos de algo, la cochera abierta. Bueno, qué sé yo. Y ahí se acuerda de Kevin. Grita y... Lo más triste es que no es que se lo olvidan una vez, se lo olvidan dos veces. Pero ya vamos a hablar de la secuela. Dos películas en las que Kevin está solo en una vida. Igual la segunda es diferente como la pierden, pero el mismo pibe. Pero igual, volvés a perder el mismo, en serio, querés traumar al nene. ¿Para qué tenés tantos hijos si no podés estar a cargo de todos? Claro. Pero bueno, se pierde la serie imposible a los ladrones y acaba conociendo personajes interesantes como el vecino... que vivía solo, claro. Que le tenía miedo, el hermano le contaba historias de terror, el asesino en la pala, que es muy bueno, y el hijo termina siendo más bueno. Así que, ¿no? Y hasta que al final, en Navidad, se reencuentra con su madre. Pero bueno, estuvo una semana solo, iba a comprar solo, era muy gracioso. La escena que él viene caminando con la bolsa y se le rompe la bolsa. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso? La peor que te puede pasar. Así que bueno. ¿Vos qué película? Muy buena película. Y bueno, espera, para ir la 2, ya que estamos, sí. Hablemos de la 2. También es lo mismo. También es igual. También la pasan en Navidad. Así, y es igual de buena. Es entretenida. Claro. Con casualidad que son los mismos ladrones. Los ladrones mojados salieron en libertad. Están sueltos, sí. Y esta vez en Nueva York. La persecución esa en el edificio en construcción. Es excelente. Es muy buena, las trampas son terribles. Creo que es más sádico que el de la casa, esa persecución. Sí, eso es peor. Y encuentra acá a sus amigos también, el mismo personaje que le tenía miedo, la vieja de las palomas. Que termina siendo una gran amiga. Claro, las palomitas de... Y se termina siendo también un gran amigo, como el dueño de la juguetería. Es un amigo muy importante. Un amigo muy importante. Es un amigo que a muchos de nosotros nos gustaría tener en este momento, que están saliendo muñequitos muy bonitos en esta época del año. Así que... Pero la trama es la misma y son películas que, si bien ya conocemos la trama, ya sabemos cómo termina, no podemos no verlas. Y si están en la tele, no vamos a cambiar de canal, la vamos a ver. Y creo que el año pasado mi hermano tenía iTunes, regalaba por... Sí, cada tanto, no, el año pasado días, no, el anterior yo lo tengo. iTunes regalaba las películas, regalaba varias cosas. Claro, y un día fue esa película, creo que la vimos tres veces. Sí. Home Alone vimos tres o cuatro veces en un mes, ponele. Porque, ¿qué hacemos? Nada, ya todas las películas que teníamos las habíamos visto y bueno, veamos Home Alone de vuelta. No puedes no ver. Y no te pasa, no es una película que canse, creo que es el mayor logro de Home Alone es eso, que es una película que, si bien pasó un montón de tiempo desde su estreno, es una película que sigue estando recontra vigente y no cansa. Sí. No importa cuántas Igual todavía no la vi, ¿eh? O sea, que la hayan pasado en cable o en algún canal. Todavía no arrancó. Están más calmados igual este año por todo el contexto. Star Wars, que están pasando en todos lados, pero yo creo que ahora arranca. Ahora ya empieza, sí. Sí, pasa este fin de semana y estos 4 días seguro, al menos la quiero ver. Si no, bueno, aunque voy a tener que recurrir a iTunes. A ver. Y bueno, ya que está ahí. Ya que está ahí, pero sí. Y bueno, él trajo la parte linda de la Navidad, la parte tierna. Igual yo también te traigo una cosa medio tierna, pero medio particular. Vamos a hablar de El extraño mundo de Jack. Pesadilla antes de Navidad. The Nightmare Before Christmas. Sí. Una película que salió en 1993, en contra de lo que muchas personas creen y siguen repitiendo, la película está dirigida por Henry Selick, el productor no es Tim Burton. Es Tim Burton, y la idea original es de Tim Burton, pero el director es Henry Selick. ¿De qué otra película lo conocemos? Hizo creo que Henry Selick, una película también de muy parecida del Durazno Gigante, no me acuerdo. El Durazno Gigante no está dirigida por Tim Burton también. No, creo que es Henry Selick y producida por Tim Burton. A ver, ya nos fijamos. A ver. Acá estamos chequeando en vivo. Sí. El mundo de Coraline. Ahí está. Coraline y la Puerta Secreta es dirigida por Henry Selick también. Sí, James y el Durazno Gigante. Ahí está. Sí. Es verdad. Se llevan bien, trabajan bien juntos, parece, así que tienen... Pero bueno, o sea, por más que esté dirigida por Henry Selick, tiene el título de Tim Burton. La creación es de Tim Burton, porque Tim Burton un día se inspiró y escribió un poema. Y el poema este era toda la historia, digamos, la trama del extraño mundo de Jack. Se la lleva a la gente de Disney y le dicen que, mira, calmate, es muy oscura, nosotros hacemos películas para chicos y esto no nos va mucho. Así que la guardó un tiempo y después de unos años la gente de Disney vino y le dijo, bueno, mira, nos copa la idea. Vos fíjate, pero justo él en ese momento estaba terminando con las Batman y porque recordemos que en esa época también había salido Batman y Batman Return. Exacto. Es una película que si bien se estrenó en el 93, llevó 3 años de producción porque es una película en stop motion. Además, sí, o sea, muchísimo tiempo lleva hacerla. Entonces, bueno, estaba un poco complicado Tim Burton, así que Henry Selick fue el que se encargó de dirigir esta película. Gran película, película que me daba mucho miedo cuando era chica. No, yo era un gran fan. Esta película tengo los mejores recuerdos. Me empezó a gustar después de los 11 años, porque antes me daba miedo. No, es una película que... Y yo soy medio... Yo me acuerdo que no podía con El extraño mundo de Jack. Que era chiquito y mi vecino tenía el VHS de esta película. Yo también tenía el VHS, pero no lo veía. Y me acuerdo que siempre iba a la casa para ver esa película. O sea, siempre iba y me ponía la película. Y no me cansaba de verla. Claro, era una película que, si bien yo sabía que era buena, me daba miedo. No, habían cosas que me asustaban y terminaba cambiando, capaz te ponía El extraño mundo de Jack y después cambiaba y también tenía el VHS de Monster Inc, Bichos, Toy Story y bueno, ya fue, cambiemos, ponemos otras. Pero es una película que le agarré el gusto grande, así como le pasó a mucha gente. Es una película que se convirtió también en una película de culto, es una película que salió en el 93, pero sin embargo en el 2000 tenía una vigencia impresionante y pegó muchísimo y tuvo mucha repercusión. Hoy en día podemos seguir viendo cosas, la cantidad de cosas que tienen la cara de Jack, imágenes de Jack. Lamentablemente en todos lados. Ya igual hay mucha gente que lo usa. Se abusa. Nos pasa lo mismo que a nosotros cada vez que vemos a alguien con una remera de superhéroes o algo, que es como, ¿vos sabés de qué compañía es ese superhéroe? Sí. Sácate la remera, entonces. Me pasó un montón de veces de... Tal vez también es un tema de género, con mi género, ver chicas de ¡ay, la remera de Superman! Sí, vos sabés de quién es Superman. No tiene ni idea quién es Superman. Si vos le decís Clark Kent, ella no sabe quién es, pero sin embargo tiene puesta la remera de Superman y esas cosas duelen. Con El extraño mundo de Jack pasa algo por el estilo. El extraño mundo de Jack en realidad es como, si bien es una película, recordemos que Jack Skeleton es el Rey Calabaza la autoridad cultural o algo así. Una cosa así, claro. El alcalde de dos caras, que o está triste o está alegre, tipo, y da vuelta la cara, es muy gracioso. Muy bueno. Los personajes son muy buenos. Son muy buenos, están muy bien creados. Ajá. La verdad, son todos. Todos igual tienen esta cosa de oscuridad, pero inocencia, un toque, que es una combinación que me parece que quedó muy marcada en esta película y que después la vemos reflejadas en otras películas, tipo El cadáver de la novia o... Y dicen bueno, que tiene también como una Jack conexión y el melocotón. Sí. Con El cadáver de la bueno, novia. Bueno, es que si vos ves El cadáver de la novia, hay un perrito, no es... Y dicen que, no que es como él, que Jack es, muy parecido. Es el, Jack, el tipo Jack parece y el perrito. Tipo, es sí, el... sí, está... Ajá, está la idea. Está Cero. Cero es el perro. Ah, Cero. Y hay uno que es muy parecido en ese momento. Ajá. Pero sí, la verdad es una película que está muy buena. Empieza con este desfile de Halloween, porque están en la ciudad de Halloween. El país es de las fiestas. Siempre en fin. Halloween. y, o sea, no es que siempre es Halloween, pero viven para Halloween. Ah, claro, exacto. O sea, está el desfile de Halloween. Esto es Halloween, sí. Esto es Halloween. La mejor banda sonora. Todos conocemos. Banda sonora, sonora impresionante, hecha por el gran. ¿Pero es una película Danny de Navidad Elfman. O una película de Halloween? Es una película de Navidad porque es como una. Es una oda a la Navidad, desde mi punto de vista, a mi entender. Porque Jack, en un momento, está cansado de Halloween. Él lo canta, porque también es una de esas películas que tenemos que bancarnos que canten. Que canten, pero sí, bueno. Es musical. De la voz de Danny Elfman, si Danny lo escuchamos Elfman, original. Sí. Pero bueno, hay que bancarse las canciones, ya fue. Uh-huh. Además que no son pesadas las canciones. No son, esta es una de las pocas películas en las que esta Mulan y hay un par más en las que me puedo bancar las canciones porque la historia va avanzando en cuanto a las canciones. No es que la canción es un relleno molesto. Uh-huh. Pero bueno, él termina el desfile de Halloween de ese año y medio que está bajoneado porque está todo el tiempo celebrando Halloween y está cansado de asustar, está cansado de las cosas bajoneras, está cansado de todo lo que asuste y está caminando toda la noche hasta que está en ese lugar, en el bosque, que tiene una puerta hacia todas las festividades. Festividades estadounidenses, porque exacto, no encontramos una puerta para el 25 de mayo, pero bueno. Igual, ojo que tiene, tiene una ciudad San como Patricio, de independencia. Sí, pero, tiene la ciudad de la independencia. Pero que no dice nada, o sea, no, como tiene un petardo. Sí, tiene un petardo, ¿qué es eso? Tenés el, bueno, San Patricio, San Valentín, Navidad. Día de Acción de Gracias, y así, un par de festividades más. A él le llama mucho la atención la puerta, la puerta de Navidad porque es un árbol con bolitas de colores. Es increíble ese árbol. Se cae ahí adentro, medio que lo chupa una brisa de nieve. Ajá. Y cae ahí y no lo puede creer. Toda la gente está contenta. Y toda la gente... hay nieve y trencitos y duendes y todo el mundo es feliz y lo ve a Papá Noel, lo ve a Santa Claus, que él lo traduce como Santa Atroz. Porque él entendió Santa Atroz y ya fue, quedó Santa Atroz. Y vuelve fascinado de ahí. Vuelve fascinado, vuelve con todos los regalos y llega al otro día diciendo... Con la idea de hacer esta fiesta. Vamos a hacer esto. Quiero que hagamos esto. Y es muy gracioso porque él empieza a estudiar como si fuera en un laboratorio. Sí. Todas las cosas que tiene de la Navidad y deshace una bola, por ejemplo, de las que cuelgan los arbolitos. Uno de los adornos en agua caliente para ver qué pasaba y sale hace colores. Y quiere ver por el microscopio un coso de un fruto del muérdago y rompe el microscopio. Sí. Hace un montón de experimentos que no tienen sentido porque él quiere entender qué es esto de la Navidad. Hasta que decide, bueno, la Navidad la vamos a hacer nosotros, este año nosotros hacemos la Navidad. Y ahí empieza con este plan de secuestramos a Santa Atroz. A Santa Atroz. Y nosotros hacemos la Navidad. Nosotros hacemos la Navidad. Pero obviamente es una Navidad al estilo que tienen ellos. Halloween. Ellos no entienden esas cosas de, bueno, para ellos los juguetes abrazables. Lo sádico está bien, lo sádico es lo lindo, lo tenebroso y cruel es lo que tiene sentido. Para ellos es así. Entonces hacen juguetes que dan miedo, que son terribles, y secuestran a Papá Noel, los tres nenitos. Yes. Los secuestran y se los llevan a Oogie Boogie. Oogie Boogie. Oogie Boogie, el villano. Malo. Es un saco que al final y de además la película nos damos cuenta que tiene, sí, todos los sí, tramos. No, todas juntas. Jessie era... ¿Se me fue el nombre de la chica? Sally, la muñeca de trapo. Perdón, mil disculpas. Sally, la muñeca de trapo, enamoradísima de Jack. Pero ella tiene un mal presentimiento acerca de esto desde el principio. En un momento saca una flor seca. Sí, una flor. Y se le transforma en un arbolito de Navidad súper tierno y después el arbolito de Navidad se prende fuego y ahí ella como que se da cuenta que las cosas no van a salir bien. Le trata y de ella como tiene. Y sí, y además trata de como boicotear esto también. Claro, lo quiere boicotear, así como trata de matar a su creador. A su creador, Frankenstein. Sí, una parodia de Dr. Frankenstein. Sí, una cosa muy desagradable, además. Se levanta la cabeza y se rasca el cerebro. Sí. Horrible, horrible. Pero nada desagradable ahí. No, nada desagradable. Ella lo trata de envenenar todo el tiempo. Y el tipo, lo más gracioso es que no hace nada. No la encierra, y la va a sacar. Bueno, si esta vez prometes portarte bien, lo envenenó ya como 4 veces para ese momento. Pero bueno, se cose a ella misma. En un momento saca salta brazo, de la ventana y después saca la aguja, se cose y sigue lo más bien. Muy gracioso. Pero bueno, él en realidad... Jack en realidad es un... Está encantado con la Navidad, le gusta la Navidad y quiere llevarla a cabo, pero se da cuenta que en realidad lo suyo no es eso. También es una historia como de honor a la Navidad, pero también es una historia como de, bueno, sabé, me parece que el mensaje de la película es hay que saber qué es cada uno y quererse por cómo es cada uno, porque Jack en realidad lo que estaba queriendo hacer era hacer otra cosa. O sea, hacer algo que él no era. Él, en un momento, o sea, él decide casar, ponerse el traje de Papá Noel y salir a repartir regalos. Lo bajan los los militares, lo bajan con los cañones. Y se deprime mucho con eso. Y se bajonea mucho y ahí se da cuenta como que, pero claro, este no es mi lugar, este es el lugar de Santa Troz. Santa y Troz. Bueno, después lo va a liberar de... Después Ubi Bui también secuestra a Sally, entonces él, bueno, va a liberarlos a los dos y con la ayuda de... Y bueno, Papá Noel salva la Navidad y cuando se está yendo en el trineo, tira nieve, empiezan a nevar en la ciudad de Halloween. Y ahí como que entienden un poco más este concepto de la Navidad. Pero también entienden que si bien es un concepto que está bueno, es un concepto que les es ajeno y lo suyo es el Halloween. Y como que hacen las paces de vuelta con esta fiesta que es suya y que es propia. Y bueno, Jack le confiesa sus verdaderos sentimientos a Sally y todo termina muy lindo. Una gran película hecha en stop motion. Es una película que... Y también un clásico. 3 años. Es un clásico. La pasan en Disney todo el tiempo. En todo el tiempo. Sobre todo en Navidad, en esta Halloween, época la vamos a empezar a ver. Es una... Llevaron mucho, mucho laburo. Tuvieron que... Jack tenía 400 caras. fue muy difícil de hacer, que nada por la técnica. Terrible. Y por cómo era. Leía que los escenarios estaban rayados, viste que todo el fondo está rayado cuando él va caminando por el cementerio, son todas líneas. Eso no fue una decisión estética, porque mirá qué copado que queda, sino porque si no, no se veía. Entonces necesitaban marcarlo bien. Y bueno, ahora igual siguen estando si uno viaja puede ver la maqueta de la ciudad de Halloween. Pero sí, es una película que lleva mucho laburo. Sally, por ejemplo, no le hicieron muchas cabezas, le hicieron máscaras, porque como tenía el pelo tan largo, era un lío hacerle todas las cabezas con el pelo. Entonces eran máscaras intercambiables. Todo, sí. Y claro, más fácil. Pero bueno, hicieron máscaras intercambiables para Sally. Es una película que pegó mucho, que sigue estando recontra vigente, y que es una película que también, me pasó a mí, a mucha gente le pasó que le empezó a apreciar de grande, y ahora es una película de culto y que todos y vemos. De culto, sí. Y que no sé si de culto porque todo el mundo las ve, todo el mundo las conoce. Y pero si está... Claro, es una película que fue no quedó atrás, si bien podría haber quedado, va a ser una película infantil, si se quiere. Igual infantil... Disney no la distribuyó. Disney no quiso distribuirla porque tenía un contenido raro. Sin embargo, le recortaron muchísimas cosas. La estrenaron después de sacarle bastante material oscuro, entre comillas. Vaya a saber uno qué era ese material oscuro. Tal vez son más las cosas que podemos encontrar en El Cadáver de la Novia. Sí, seguramente. Que no tuvo tantas restricciones ahí Tim Burton en la creación. Y bueno, en lo que era la historia en sí. Pero Disney recortó mucho del Extraño Mundo de Jack porque eran cosas oscuras. Así que... Además, la escena de esa película que los vecinos empiezan a recibir los regalos es buenísima. Es muy buena. La película en sí es muy buena. Uh-huh. Además, me gusta mucho ver los contrastes. El que llaman a la policía y la policía, viste, como no da mal teléfono. No podía más. Y ver los contrastes, por ejemplo, todos los colores que hay en el mundo de Halloween, en la ciudad de Halloween, que son... Decir, son gris, todos oscuros. Naranja, negro, blanco, manejas esos matices. Y los de Navidad y que son. Va al pueblo de Navidad y es todo, toda alegría, es todo luz. Él en un momento está cantando que es, aunque esté nevando, él siente un calor que lo llena. ¿Qué es? que es el calor de la Navidad, esa época que ahora se está acercando. Pero sí, es una película muy buena y es una película que la verdad volveríamos a ver mil veces. Música hecha por el gran y único Danny Elfman. Danny Elfman ya había trabajado con Tim Burton porque había hecho la música de Batman y Batman Returns. Ahora su banda sonora la podemos escuchar también en las películas de Avengers. Es un gran musicalizador. Le debemos la música de muy, muy buenas películas. Por ejemplo, El Hombre Manos de Tijera. Y las de Tim Burton. Todas las de Tim Burton. Alicia en el País de las Maravillas, Charlie y la Fábrica de Chocolates, Beetlejuice. Gran película Beetlejuice. Vuelve, ¿no? No era que volvía. Aparentemente volvía, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí. Espero. Me encantaría también volver a ver a Michael Keaton en lo que considero que fue su mejor momento. Sí. Eso y después Batman y la rompió. Ahora igual volvió, hizo Birdman, gran película. Y ahora también hizo Spotlight. Sí. Que también dice que es una gran candidata y él, sí, y ahí lo tiene, sí, a él como candidato. Él. Actor, ¿será este año? Lo apostamos. ¿Será, será su año? No creo que sea su año. Hoy. Igual dicen que como, o sea, reparto, o sea, que tiene más chance que siendo protagónico. Claro, así que por ahí. Pero bueno, así que esto fue nuestro pequeño homenaje a la Navidad, especial navideño. Y ahora te voy a proponer algo, Juli. Diga. Decime las 5 mejores películas del año. 5 mejores películas. Ay, no me puedo hacer esta situación. Es como. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Ay, lo estamos grabando y esto sale así. Bueno, a ver, películas, Mad Max está. Mad Max, bueno, The Force Awakens, claramente, también. Porque fui ayer, les cuento, fui ayer al cine. No, estoy impactada, lloré, me reí, me emocioné, todo junto, todo lo logró, una gran película. Gracias J.J. Abrams por hacer mágico Star Wars, ya era mágico Star Wars y pusieron al probablemente uno de los mejores directores de su generación atrás de esto y el resultado es increíble, una trama impresionante, grandes personajes. La verdad, estoy feliz, sí, con esto. Es espectacular. Es espectacular. El guión, no le encuentro la definición que espectacular. Porque el guión, la historia... El villano es increíble. Coincidimos acá con Joaco en que Kylo Ren para nosotros es el mejor villano de la saga. Sí. Impresionante. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, tenemos... Ahí ya vamos 2. Ay, se me puso la mente en blanco ahora. Que tener que contar las películas. Bueno, decime vos 2 más y. Bueno, yo te digo las mías. Mad Max, de una. Después, Intensamente. Sí, perdón, Intensamente. Me faltó ver Un Gran Dinosaurio, sino creo que también la rankearía. Pero Intensamente me emocionó muchísimo. Intensamente, The Force Awakens. Para mí, el The Martian, de Ray Scott, o. ¿Cómo se dice acá? Operación Rescate, ¿no es? Operación Rescate. Sí, y última, no sé, estoy entre... Ah, una película que pasó por alto, Kingsman. Totalmente Kingsman, de acuerdo. También. Kingsman me parece una de las mejores películas del que año. Que estuvo media así segundada, sí, como que pero no... pero es una muy buena película. El guión, además, el está guión. Basada en cómics. Cómics de los mismos que trajeron. Este para mí fue el año de James Kikas. Bond, aunque no creo, o sea, aunque Star Wars lo opacó, pero este fue el año de James Bond porque me gustó mucho Spectre, porque tengo que decirlo. Estuvo Spectre la fue. Sí, igual no fue lo que esperábamos, pero este fue sin el año embargo, porque tuvimos Spectre, tuvimos Kingsman, que es una parodia de James Bond, Spy, sí, que es una parodia de James Bond, Spy es muy bueno. Agents of Cipoll también, que es algo también parecido a James Bond. Como que se basó, digamos, alrededor de James Bond. Sí. Chappie. Déjame nombrar Chappie. No. A mí me gustó Chappie. Me pareció tierna. No, sé, no la ponía entre las 5 mejores. No. Pero me parece una película Ex Machina. Ex Machina. ¿Sabes que tengo un montón de películas para ver? ¿No la viste? No. Antes de ver Chappie hubiese visto eso. Sí, es bueno, Chappie acá la tenía. Acá no llegó el señor Ex Machina. Por eso. Lamentablemente. Este año tuvimos a los Vengadores también. Sí, pero tuvimos a Avengers, quedaron... pero la verdad, como que fue hace mucho. La siento muy lejana. Y aunque me gustó, porque obviamente estamos hablando de películas de superhéroes. Uh-huh. Obvio. Pero la verdad tampoco me... Salí del cine remanija, obvio, pero la ves a la distancia y me parece que no... Yo fui muy con muchas expectativas y fue como... O sea, Avengers fue como una decepción. Yo la sentí como medio... Te están preparando para lo que va a venir. Como sentimos, por ejemplo, las películas de Thor entre las Avengers, que son, bueno, te mantenemos entretenido hasta que venga. Pero no, hasta lo que no, venga. No sé, como que Avengers, no te dice la verdad, nada. Me pareció algo... O sea, esperaba mucho más, Age of Ultron mucho más quilombo, me pareció pelea. Eso. Pero sí, igual si te tengo que rankear ahora, ni ahí número entra uno, Mitofai, no. Y número uno es The Force Awakens. Sí, no, sí. Sí, The Force Awakens. Mad Max. ¿Sí? Sí, no, sí. Yo te la arranqué primero de Force Awakens y después sí. ¿Qué pasó con Mad Max? Para mí, porque para mí es mejor porque nadie esperaba nada. El tipo dijo, bueno, Mad Max, sí. Otra vez vuelven a robar, qué sé yo, con la franquicia. Y en uno no esperaba mucho. Y nos ¿no? encontramos con una y, historia totalmente diferente a las originales. Excelente. Y además excelente. Que tenía que Mad Max casi ni es el protagonista, sino que es ella. Es ella, la protagonista. Charlize Theron, furiosa. Gran actriz, sí. Emperatriz furiosa. Y... Así que... para mí esa es la mejor película del año, posible candidata a los Oscars, sin duda. Es candidata, para es mí candidata es candidata ahora a los Globos de Oro. Sí. ¿No? También es una película de Martian, también candidata a los Globos de Oro. Igual no, que esa no creo que yo a los Oscars. No le veo tanto potencial. Muchas películas que todavía nosotros no vimos. Macbeth también va a estar, parece, para los Oscars. Creed, que llega en febrero. Porque acá siempre, claro, esas películas la alargan en enero, febrero. Mm. Porque se dice que acá en Argentina, pero ayer rompimos la racha con Star Wars, que la gente no va al cine en diciembre. Entonces, todas esas películas que se estrenan en diciembre, las patean para enero y febrero. Claro, bueno, vamos a tener The Revenant. The Revenant Esa sale en enero y esa también gran candidata para los Oscars. Los ocho más odiados. Los ocho más odiados. La octava de Tarantino. Y por favor, Tarantino, no cumplas con la promesa. No quiero que Tarantino se vaya en la décima. No quiero. Quiero que siga sacando. Quiero que siga sacando películas hasta que se muera. Antes que siga como Ridley Scott, que empezó así bien y después... No. Bueno, ahora hizo una buena, pero... Pero Tarantino es Tarantino. Sí, bueno, sí, es verdad. Tarantino es Tarantino. Y le tengo mucha fe a The Hateful Eight, la verdad. O sea, imposible no tenerle fe igual con él. Está enojado, ojo, con Disney, ¿eh? Está enojado. Sí, porque no, le quitó un montón de salas para estrenar su película, The Force Awakens. Claro. Le estrenó un montón. Pero bueno, Tarantino igual va a agarpar porque se espera mucho. Siempre es un director que promete y últimamente, la verdad, son promesas que cumplen. Porque las últimas películas que sacó fueron en Django. Espero que no caiga también en el error de hacer Kill Bill 3, aunque... Me gustaría, pero que no gaste, si va a hacer 10 películas, no gaste una película. Y se estaba rumoreando bastante que es algo que pedía, o sea, Uma Thurman parece que le hincha bastante. Es la flamante novia de él. Claro. Pero bueno, esperemos que no sea el caso. Ese tipo sí es mi ídolo, tantos años existiendo ahí y al final la ganó. Se pudo. Las cosas se pueden, chicos. Se puede salir de la friendzone. Persiste y vencerás. Claro. Cualquiera puede salir de la friendzone. Si salió Tarantino. Y así como películas buenas, también tuvimos películas malas. Una de las malas para mí fue Terminator Genesis. Qué horrible esa película. ¿La viste? No. Terrible. No. Igual, ojo, que esperaba mucho menos de lo que fue. Pero... No quise... Tengo un buen recuerdo de las Terminator. Excepto, bueno, 1 y 2. La 3 tampoco me gustó. Pero tenía un buen recuerdo. Y cuando la iba a ir a ver, empecé a escuchar un montón de críticas pegándole. Y fue, bueno, no la fui a ver al cine y la verdad... Si la voy a ver, la voy a ver por otro medio. Y son esas películas que pateás y la verdad pateás, tampoco. No, ni la pateé. Porque es como... Le tengo mucho aprecio a Terminator y la verdad no. Igual quería. No te va a hacer cambiar ver las películas, el aprecio que tenés. O sea... Pero viste, son esas películas que sí, flaco, ¿por qué hiciste? No hay necesidad. Sí, era como innecesario. Y además, verle a Emilia Clarke ahí, sos Khaleesi. Sos Khaleesi. Sos la madre de los dragones. Ya ganás mucha plata con eso, basta. No podés ser también la mamá de... Y creo, o sea, se dice que va a haber una continuación. Se supone que sí. Así que espero que no. Otra película que no me gustó para nada, Jurassic World. Jurassic World, ¿sabes qué? La vi y fue como... ¡Oh! Y el hype me duró 5 minutos después de verla. Y después decís, pero me acaban de plantear la misma historia que yo vi en Jurassic Park. Ojo, porque si igual, o sea, que plantea la misma historia, está bien. No quiero spoilear, no quiero volver al tema, pero, o sea, vos sabés a lo que me refiero. Sí, totalmente. Está bien, pero hay maneras y maneras de plantear la misma historia. Esta es exactamente la misma historia. Sí. ¿Qué hacemos? Modificaciones genéticas. ¿En serio, chicos? No entendimos nada. ¿Por qué cerraron el otro parque? Claro, no, había pasado algo por el estilo. No entendieron que hubiera estado bueno. Quédense con los dinosaurios herbívoros. No se meta con dinosaurios carnívoros. Sí, no sé por qué. Al pedo meterse en ese lío. Bueno, está bien, tenés el tiranosaurio, ya está, lo tenés controlado. Sí, tenés controlado, pero inventar un dinosaurio que se camufla, se mimetiza, es súper grosso. No, súper chota la película esa. Y va a seguir. Fue la más taquillera este año. Eso es increíble. Estoy indignada con eso. Y los Minions. Película mala. La arranqueo ahora como la más mala. Esa también, mala. La más mala del año para mí fue Igual los me Minions. Reí mucho en el cine, pero es mala. Me reí, pero viste cuando decís, no me transmitiste nada. La historia no me cambió absolutamente nada. Igual aparecen los Beatles. No sumó. Eso fue bueno. Sí, aparecen los Beatles, pero es mala. Es una mala. Es la única definición que tengo para la película de los Minions es mala. Y... Tengo que admitir, me gustaban mucho los Minions, pero me gustan los Minions en mi villano favorito. Sí, no en solos, porque funcionan bien. Igual ahí, funciona bien. Siendo, o sea, para mí tampoco siendo funciona psychics, tan mal. ¿Entendés? Uh-huh. O teniendo sus cortos. Los cortos de los Minions son excelentes. El Minion ese que se están el corto que se están peleando 3 Minions por una banana. Es y terrible. Que destruyen ese toda la ese fábrica. Ese otro regalo de Apple. Que regalo fue... de... Sí, los conozco por ahí. Conozco. Los tres cortos de los Minions los dio iTunes. Los de iTunes. Gran corto ese que dura 5 minutos y son Minions haciendo lío porque se están peleando por la banana hasta que la banana la pierden y saca uno la manzana. Sí. Y ahí empieza todo de vuelta. Gran corto. Son todos buenos. Los cortos. Están buenos. Claro, pero funcionan, me parece así, como o sidekicks dentro de lo que es... dentro de lo que es mi villano favorito o como cortos, pero la verdad con una historia así, además es una historia en lo que ellos ni siquiera eran los protagonistas. No, porque la protagonista era Scarlett Kill, era sí, el nombre. Sí, que era Sandra Bullock, allá y acá Thalía. Sí. Terrible. Sí, Sandra Bullock igual es una actriz que a mí no tampoco me cambia absolutamente después nada. Después tengo los cuatro fantásticos, por favor. ¿Por qué le siguen haciendo esto a Marvel? Pobre Marvel. Tenemos ya que sacarnos los ojos, ya está. Devolvelo. Es que no para servís. Mí es eso. Fox la está haciendo bien con X-Men. Dejémosle X-Men nada más. Sí, listo, y volvé. Devolvenos. Igual, los cuatro fantásticos, basta. Ya tenemos está. A los cuatro fantásticos. Me parece igual que ya no funcionan. Sí. Dejémoslo en los cómics. Si quieren hagan una serie de los cuatro fantásticos. Sí, bueno. Tal vez podría funcionar no una sé, serie. No sé, o sea, no, que lo introduzcan así como uno más en Avengers. Que sirva para... Claro. Para cosas. Igual me parece que el 2015, si bien fue un muy buen año en películas, también fue un muy buen año en lo que series. Nos depara y en series. Sí, bueno, el año que viene va a ser mejor. Tenemos... Por eso, este fue un año me parece que nos preparó. Este fue un año que lo único que hizo fue subirnos la manija. Ajá. Y mirá, te traigo esto y te traigo esto. Y nos llenaron con trailers de... Empecemos con Batman vs. Superman. ¿Cuántos trailers tuve? Un montón. Todos. Batman ya el último Superman. Te cuenta toda la película. Suicide Squad. Sí, aunque lo bancamos el trailer porque sí, bueno. nos puso remanijas. Y me gusta el hecho de ver que no va a ser una película en la que va a tener enfrentados a Batman y a Superman constantemente, sino que en un momento es se igual, van a poner igual y es van una a película decir, de Superman. O claro, sea, hay es que una tomar película eso. De Superman y me gusta que el villano que te esté mostrando se sea el hombre 02 sea un villano de bueno, Superman. Después por cuestiones que quiso integrar a Batman lo puso. Sí, y lo triste es que Batman está primero en el título. Es la película igual, de Superman. Igual, pero porque es el orden de... Sí, pero igual lo están segundeando, pobrecito. Sí. Pero bueno, tenemos ese tráiler. Civil War. Increíble. Doctor Strange. No dijimos de Ant-Man. Ant-Man me gustó mucho. Sí, Ant-Man entra. Estuvo bueno. Lástima que el guión muy tocado, pero estuvo ¿Quién bueno. ¿Quién no lloró con la muerte de la hormiga? Anthony. Yo no. No me molestó. No es que lloraste, pones mal. Es como, no sí, me como... afectó la muerte de Quicksilver en Avengers. Pero porque Whedon lo hace diferente, en cambio. ¿Qué otra muerte? Hay un chiste que está circulando ahora. ¿Cómo reacciono frente a las muertes del Marvel, del MCU, Marvel Cinematic uh-huh. Universe? Y estaba la muerte de... Ay, no me sale ahora el nombre del agente de S.H.I.E.L.D., el que va reclutando gente, uh-huh. que se muere. Sí, sí, agente Coulson. El agente Coulson. La cara de Matt Murdock encima. Murdock sí. Así, serio, con los anteojitos, cuando... En su papel de... Es que después termina reviviendo. Mira, claro. Mira Coulson, no murió al final. Claro, bueno. la cara de Matt, un día cualquiera. Sí. La muerte de Quicksilver, Matt, un día cualquiera. Anthony sí. Y Matt, cuando lo reventaron a trompadas y le están diciendo no sé qué cosa y está llorando. Muy gracioso. Creo que eso nos refleja varios. Sí, fue una varios. Película muy graciosa. Muy... Ant-Man cumplió mucho. Ant-Man me parece que... Y el está papel bueno de porque Peña trajo... es increíble. Sí, tipo, increíble. Me dijo, ¿cómo dijo, empieza? Y me dijo. Y en uno de esos me dijo tenemos el gran cameo necesario de Stan Lee. Stan Lee. Muy buena película. La verdad me gustó mucho. Otra película que se espera el año que viene es Assassin's Creed. Fassbender, porque no puede faltar en ninguna, está en todas. No. Fassbender va a estar en todas. Macbeth, hizo Steve Jobs. X-Men. No se cansa. No. Al tipo le gusta trabajar. Es un buen actor, además. Sí. Lo definen, algunos lo definen como el actor de su generación, el mejor actor de su generación. Uh-huh. Y es difícil, me parece, no concordar, porque el tipo lo que hace, lo hace bien. Sí. Y es comprometido, todos los papeles que hace, los hace muy bien. Sí, no, trabaja un es excelente, es un muy buen actor. Y estoy re ansiosa por verlo en Assassin's Creed. Si bien yo no juego a la... Soy muy manca con todo lo que sea consolas. Pero veo mis hermanos y mis primos cuando jugaban al Assassin, yo me quedaba atrás en el sillón viendo cómo jugaban. Porque es una historia. Uh-huh. Entonces estoy la verdad bastante emocionada con ver qué va a ser de esta película, a la que le tengo mucha fe. Y otra, vuelve Pixar con Buscando Dory. ¡Ay, sí! Al fin la continuación necesaria, pedida, de Buscando Nemo. Y esta vez vimos el tráiler es hermoso. Y si bien no dice mucho, es un tráiler que decís, quiero que llegue ya. ¿Cuánto falta? Tuvimos el trailer también, bueno, ya nombramos Suicide Squad. Suicide Squad también. Suicide Squad. Igual no, esa no. No, yo sí. La necesidad de hacer los personajes dark no la entiendo, la verdad. Bueno, es una, me parece que es la nueva onda del superhéroe que pegó, sí, así, pero hacerlo, no, hacerlo oscuro y hacerlo... Harley Quinn parece fanática de Avril Lavigne antes que Harley, sí, Quinn. Sí, en realidad es una Harley Quinn, si sí, vamos al origen, Harley Quinn la crea Bruce Timm la serie animada del 90. Del 90 y después es una Harley Quinn, super, claro, después pasa, tiene tanta fama que hasta le hacen su propio cómic, sí, Harley, sí, Quinn tiene números suyos, pero es inocente, Harley Quinn es casi como una nena. Con esta, el traje de Arlequín, o sea, Harley Quinn y tiene el traje de Arlequín, un traje completo, o sea, no se le ve un centímetro de piel, porque no, es el traje completo y la máscara, el gorrito con las colitas que están también adentro del gorrito y es todo muy, sí, es como es súper inocente, es súper caricaturesco, sí. Y bueno, igual la fueron sexualizando a, sí, Harley después, Quinn a medida que fue avanzando, y hoy en día, ya, bueno, sí, ahí la tengo. Así está también, así en, está lo, también en los cómics, también así está también así en la continuidad. Pero, ahora sí, de los, bueno, cómics, el traje de cómo fue claro, están, son personajes bastante oscuros, pero son personajes a los que la verdad, sí, les, o sea, tengo fe para, sí, y pero obviamente la voy a ir a ver. A ver, el Joker, no es necesario que lo hagan así. Sí, no es un Joker que la verdad lo encuentre en ninguna otra representación. Uh-huh. Digamos, está hecho para eso. Y no sé. Es difícil igual, me parece, si bien Leto es un actor impresionante, es muy, sí, buen actor, no, es recontra metido en el papel. El tema es que venimos del mejor Joker de la historia. Para mí, Heath Ledger fue el mejor Mark Joker. Mark Hamill. Bueno, sí, pero si nos pasamos. Obviamente, porque el mejor Batman también es, sí, bueno, es Kevin Conroy. Para mí, Batman es Kevin Conroy y el Joker es Mark Hamill. Pero si vamos a lo que es cine en personas, porque también tenemos películas de Batman, uh-huh, que son excelentes. La Máscara del Fantasma es una, sí, película. Y ahora hermosa. Está Mark Hamill está haciendo La Broma Asesina. Sí, así que, sí. Que también. También tenemos para el año que viene, el Día de la Independencia 2, la también. Continuación. También, no se la esperaba. Pero bueno, la vamos a ver, nos vamos a entrar. Mataron un rato a Will Smith, pero no importa. Bueno, buscaremos otra persona a quien matar. Sí, bueno, está, ¿cómo se llama este tipo? El hermano de Chris Hemsworth. Liam Hemsworth. Está bien. Él. Los hermanos Hemsworth también, otros grandes actores. Sí. Y finalmente, creo que la dejo para el final, la película de Warcraft. Que tiene pinta de todos, la están comparando, igual no me gusta porque dicen que es la promete ser como la trilogía del Señor de los Anillos. Yo no creo me parece que un toque irrespetuoso, sí, plantear es irrespetuoso. Ese paralelismo. Chicos, no se metan con Tolkien. No, es como, es un juego. Es un juego, sí. Todo pero bien. Si se plantea pero bien. Sí, le tengo, además está Ragnar. Sí. Ragnar Lothbrok. Es bueno, es lo único que tiene. Sí, es lo único, porque sí, no hay otros actores de carne y hueso, más, sí, o menos, pero... Gran año también para las series. Sí, también. Gran año para las series. Arrancamos con... Creo que la primera serie de impacto nueva fue Daredevil. Daredevil. Excelente serie. Serie, sí, un planteo nuevo del vistazo de superhéroes. Claro, es una serie que, si bien está dentro del mundo de la continuidad de Marvel, porque nombran constantemente a los Avengers, es un mundo que sabemos que no se va a cruzar. No, o sea, queremos que sí, pero... Queremos que sí, pero lo más probable es que no. Y está, ojo, bueno que hayan hecho este planteo. Ojo, prometieron que para la próxima Avengers están. Espero que ¿Te sí. ¿Te meten a Matt? Estaría no, bueno. Dije que están los de Defenders, van, sí, a aparecer. No sería mala. Hasta sí, dicen, bueno, que en Netflix, que en Iron promete Fest, mucho. En Iron Fest aparece Doctor Strange. Así estaría muy bueno. La Cumbancha. Promete mucho, promete el universo que está creando Netflix con Marvel, la verdad me parece mucho más rico que el que creó Marvel con Sony, por ejemplo. Sí, o de que está creando. O que está creando ahora. Y voy a criticar y me van a odiar mucho, pero que el que está creando DC en la tele, a mí me gusta. Salvo Flash, después, lo demás es como. Sí, igual, bueno, tengo que admitir, Arrow la empecé hace poco porque la empecé poco desde ahora, o sea, desde cero, digamos, empezar a ver todos los capítulos. Porque la verdad era una serie que no me estaba copando, pero en los últimos capítulos, digamos, los últimos capítulos de la temporada, está cada vez más cercano a lo que es Arrow, digamos. Sí. Y ya ahora es Green Arrow. Sí, bueno, pero me sigue sin interesar. Entonces, bueno, la empecé a ver. Flash me encanta. Flash. Flash me encanta. Sí, bueno, Flash es lo único bueno. Flash por eso, me gusta. Ahora, la segunda temporada es increíble. La segunda temporada está muy buena. Igual estoy atrasada, pero porque quiero ponerme al día con Arrow para después llegar bien con. ¿No viste el crossover? No, bueno. No quiero ver el crossover hasta no ponerme al día bien. Y tengo todo el verano disponible. Supergirl me gusta. Vi dos capítulos y ya está, dije. Supergirl me gusta, pero bueno. Y bueno, y ahora le metieron al detective marciano. Sí, en Martian Manhunter. Ajá. Sí, Martian Manhunter. Pero sí, la verdad fue un muy buen año. Y el año que viene también va a ser un gran año. El regreso de Twin Peaks, el esperado regreso. También. Una serie que amenazó muchas veces con ir y volver, pero finalmente volvió. Creo que ayer salió el tráiler, todavía no lo vi. Pero no. Hoy vi la noticia del trailer. Sí. Así que sí, este año, la verdad, en serie ese. Bueno, eso, Jessica Jones, ya hablamos de Jessica Jones. X-Files, que vuelve de X-Files. Vuelve de X-Files. Este año, ¿qué otras series tuvimos? Volvió así. Héroes. No lo vi, Héroes pero dijeron que todo bueno. Yo tampoco la empecé. Me hablaron mucho de Mr. Robot, perdón, tengo es que empezar increíble Mr. Serie, Robot. Porque, increíble serie. ¿Viste cuando estás con muchas series y no podés? Son y bueno, los mejores 10 capítulos, es una película conjunta. Es una película que escuché siempre lo mismo, sé que es una gran serie y como ahora tengo un verano libre, además de leer cómics, me voy a poner a ver series como corresponde. Claro, así voy a aprovechar las vacaciones. Una quinta temporada de Game of Thrones, que para algunos fue media floja, para otro sufrí para mí mucho, para mí mucho. Estuvo muy muy buena, no sé, no es la mejor, pero está casi como la mejor. Tiene el gran capítulo, para mí el mejor capítulo de toda la serie, no sé si coincidís, el de Casa Austera, sí, que aparecen los White Walker. Sí, no ese capítulo es el mejor de la serie, coincido con vos. Increíble además el momento en el que Jon está peleando y cuando pone la espada y que ve que lo traba y como claro, se le cara. Claro, y se quedan. Y los dos tienen cara de, ¿qué está pasando? Ni idea. Que no sé qué es esto. Y no, increíble. Y el guión es espectacular, además. Muy buena serie. La verdad, me pareció una de las mejores temporadas. Y nos espera la temporada 6. Y espero que el Gordo saque con la temporada 6, sí, el Gordo bueno saque el libro. Además. Habilitanos el libro, George. Otro gordo que queremos, George. Otro tenemos gordo. A George Lucas, George Martin. Los queremos y los odiamos por partes iguales. Pero sí, la verdad, me gustó muchísimo. Sufrí mucho con la muerte de Jon porque Jon era mi personaje preferido. Porque obviamente Jon Snow. Y la pasé mal. Sí. La pasé mal. Tuvimos nueva ¿murió? Temporada. No sé, porque en el adelanto aparece que salió. Vivo. Aparece, o sea. Para mí la no mitad murió, de... es por el cliffhanger. Tenemos a Melisandre ahí adentro. Sí, o sea Melisandre revive gente. Si no lo reviven, es totalmente injusto. Igual todavía no revivió. Fíjate que en un momento dice, podemos hacer eso en un momento de serie. Pero por ahí lo intenta y le sale bien. Pero sí, yo creo que bueno, no innecesariamente lo mata. No merece morir. Tuvimos eso, tuvimos nueva temporada de Orange is the New Black, serie que no, a mí personalmente no me gusta. A mí no. Me gustó mucho, me gusta. Y igual hoy Moria la está viviendo. Moria la está viviendo. Recomendación con un beso y un abrazo enorme para Moria. Moria, volvé, pero mientras estés allá, mirate Orange is the New Black, capaz la pasas bien. Pero sí, fue un BoJack Horseman. No quiero dejar de rescatar segunda temporada salió de BoJack Horseman. En Netflix, excelente serie. Hoy lo hablaba con Joaco. Uh-huh. Es una de las series que la verdad que vi este año que más me gustó. Serie profunda, porque si bien es una comedia y es una animación, te plantea cosas turbias y problemas que le afectan a un montón de personas. Exacto, sí. Y dramas existenciales con los que lucha. Que no te engañe BoJack, que sea animación, ¿eh? Que no te engañe que sea animación, porque no es liviana, para nada, no es liviana, pero gran, gran serie. Además, tenés a ¡ay, se me fue el nombre! A Jesse Pinkman haciendo la voz de Todd. Aaron Paul, perdón. Ahí está. Sí. Tampoco qué me salía. Qué feo cuando no te salen los nombres de los actores. No sé si a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa. Y es una cosa medio de revancha y bronca cuando te acordás el nombre. Y no te sale. Sí, pero bueno, se pudo. Aaron Paul hace la voz de Todd. Y no, muy buenos actores atrás de las voces. Y es una gran serie, la verdad. Pero sí, es una serie que estoy esperando la tercera, que se supone que sale el año que viene. Pero esto es más o menos lo que nos deja el 2015, lo que nos espera el 2016. Lo que nos espera el 2016 en realidad es mucha, mucha, mucha manija. Y nos espera el primer spin-off de Star Wars también, sí, a fin de año. Rogue One. Más o menos que es como robaron los rebeldes, como robaron los planos de la Estrella de la Muerte. Y eso es la sinopsis. Y no sabemos más nada. No sabemos más nada. Y sabes que está bien no saber está nada. Bien, porque fuimos a ver Star Wars The Force Awakens. Lo vamos a repetir sin porque estamos nada. Re contentos. Fuimos con trailers que la verdad no te decían, pero a la vez no te decían absolutamente nada. Porque no sabías nada de la trama. Y fuimos y nos encontramos con una de las mejores películas de la saga. Uh-huh. Podemos decirlo. Es una de las mejores películas de la saga. Como Javi hoy también comentaba. Episodio 5. Y yo le pondré el 4. Pero más que nada que yo. Por cariño que le tengo, claro, no, por puedo, esta cosa no puedo aceptar. De cariño, pero yo la verdad creo que en cuanto a lo que es cinematográficamente, pero, para mí esa es la mejor. Pero cuesta. Pero sí, cuesta por el cariño que le tenemos a las originales, pero me parece que en un futuro vamos a poder decir, en un futuro de acá 5 años, ponele, vamos a poder decir, me parece que el episodio 7 es el mejor de la saga. Tal vez sea controversial decirlo ahora, pero sí, para mí es así. Podría decirse que es el mejor. Para mí es el mejor. Posible candidato para los Oscar, para mí, sin problema. Totalmente. Y volvemos a decir lo mismo, Kylo Ren es el mejor villano. Vayan a verla... Vayan a verla 1, 2, 10 veces película. Porque yo voy a ver otra vez, sí, porque alguna vez no me alcanzó. Yo también, ahora me vuelvo yo me vuelvo a mis tierras porque soy patagónica, sureña, barilochense, así que en los próximos capítulos que salgan del podcast no voy a estar. O tal vez esté de alguna manera misteriosa, quién sabe si la fuerza me acompaña. Pero bueno, cuando me vuelva para allá voy a ir al cine de vuelta a ver esa película. Y también la que quiero ver antes de que se termine el año es Kryptonita. Kryptonita. La voy a ir a ver. Película que no vimos todavía. Película que no vimos y tenemos que ir a ver. Y En el corazón del mar, la verdad. También. Quiero ir a verla porque, bueno, gran película. Igual no leí cosas buenas, pero también. Pero bueno. Además tenemos a Thor y a Spider-Man juntos, así que bueno. Bueno, hay que ver. Así que bueno, sigue. Juli. Esto es todo. Hasta que tengan unas felices fiestas, Navidad, feliz fin de año. Tomen mucho, cuídense. Con control, obviamente. Sí. Sean felices, que la fuerza los acompañe. Acuérdense que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en el Word, en el WordPress. @ la manija pod en Twitter. Facebook nos buscan como La Manija Podcast y en WordPress es lamanijapodcast.wordpress.com. Yo soy @ Juli Cáceres en Twitter con 2 i. Yo soy @ Juaco Capu, como suena. Así que esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el año que viene. Y que la fuerza esté con ustedes. Chau. Chau.